qué la bandera de la Ciudad del Vaticano es amarilla y blanca? Tiene una tiara, tiene unas llaves y tiene forma de aspa. Te explicamos la historia y el significado de todos estos símbolos. La bandera papal o de la Ciudad del Vaticano está dividida por dos colores. El amarillo del lado del asta y el blanco el lado opuesto. El escudo heráldico. La parte blanca lleva el emblema heráldico o escudo de armas de la Ciudad del Vaticano. Está compuesta por la tiara del Papa que representa la triple iglesia militante en la tierra, sufriente luego de la muerte y antes del cielo, y triunfante en la eternidad. También representa los poderes del Papa como padre de príncipes y reyes, gobernador del mundo, vicario de Cristo. Debajo de la tiara están representadas las llaves, símbolo del legado que Jesucristo dejó a San Pedro, la custodia de las llaves del reino, y luego al cristianismo. Las llaves llamadas de cruzadas porque forman una X como la cruz de San Andrés, una es de oro, simboliza el papado y la Santa Sede, y la otra es de plata, simboliza la autoridad espiritual del papado en la tierra. Te puede interesar diferentes tipos de cruces y su significado. Las llaves están orientadas hacia arriba, mirando al cielo y las asas, volteadas hacia abajo, como si estuvieran en manos del vicario de Cristo. La bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano contiene únicamente el escudo de armas, sin el escudo rojo, que se utiliza como escudo de armas del Estado. Antiguamente la bandera era justamente de color amarillo y roja como el escudo. Colores que también representaban el Senado y pueblo romano. Los colores amarillo y blanco. Fue en 1808 cuando Pío VII ordenó a sus guardias que todavía le eran fieles el adoptar una nueva escarapela de color amarilla y blanca, colores de las llaves, para distinguirlos del resto de las tropas incorporadas al ejército francés. La bandera papal blanco-amarilla más antigua data del 1824, pero con los colores colocados en diagonal, luego ordenados en dos bandas verticales por Pío IX, quien hizo agregar el escudo de armas papal en 1848. La bandera papal actual fue reconocida y legalizada con Tratado de Letrán entre la Santa Sede e Italia del 11 de febrero de 1929 y fue izada por primera vez el 8 de junio de ese mismo año, el día siguiente al nacimiento del Estado de la Ciudad del Vaticano. Fuente: Vatican Va.